A continuación, el taburete metafísico sin patas corona su programa, desplazándose a uno de los teatros de operaciones del conflicto internacional entre viajeros y turistas. Se trata de Lhasa, la capital del Tíbet, que en la actualidad ha sido anexionada al ayuntamiento de L'Alfàs del Pi, provincia de Alicante, y se ha convertido en ciudad costera con puerto deportivo, desde que las fuerzas del turismo han impuesto su proyecto de inundar Birmania, Tailandia, Laos, Bangladesh, el este de la India y parte de Malasia, para que el mar llegue al mismísimo Himalaya y así poder construir en la zona del Tíbet complejos turísticos de tipo mediterráneo, con sus palmeritas y todo. Parece que en el Tíbet se lucha casa por casa y hemos dado con un vecino de la zona que resulta hablar español, lo cual cierto mérito es innegable que tiene. Porque a ver, ¿cuántos de vosotros, queridos oyentes, sois capaces de hablar chino o tibetano? Al menos uno de los dos. Y después ha estado con nosotros uno de los responsables de la comandancia y de las operaciones militares, el bando turístico, el concejal de urbanismo de L'Alfàs del Pi, que intenta en vano justificar por qué, para más inri, se ha llevado al Tíbet a los últimos 14 representantes españoles en el Festival de Eurovisión dentro de la gala Tíbet, qué hermoso y qué español eres, retransmitida por Telecinco y presentada por José Luis Moreno. ¡Bueno, chatro! Aquí la Tíbet tenemos clan insatisfacción. Pues, estamos vendidos. Primero, el gobierno chino nos maltrata. No nos deja. Y luego, nos vende a los especuladores inmobiliarios. Nosotros tenemos aquí grandes problemas y no podemos salir de esto porque no nos ayuda a nadie. El otro día vino un hombre a venderme a una mierda de balón de fútbol del mundial a cambio de mi tienda, como si yo fuera gilipollas. Pero no, yo le dije no. Tú podrás ser aquí en Mediterráneo todo lo que te salga del jazz, pero no te voy a vender mi tienda por un balón de fútbol de mierda. Entonces la ha expropiado. Me la ha expropiado el gobierno chino, hijo de... No puedo decirlo, pues me metes un tiro en la nuca. Ha sido el ayuntamiento de L'Alfàs del Pi, que ahora conoce su tienda. Sí, y lo peor de todo es eso, que encima los hijos de mala madre han cogido y han dado el todo el poder a estos catetos del ayuntamiento, que solo quieren ponerse a costa de esta. Nosotros vivíamos muy tranquilos aquí, hasta que llegaron los turistas alemanes, queriendo nada más que beber cerveza caliente. Hijo mío, no te puedo calentar la cerveza. Aquí estamos en el Tíbet, no hay cerveza, y cuando la hay, está fría. Cojones. Pero ya tienen más, ¿no? La tenemos mal, pero está casi un mar donde no te puedes bañar porque está el agua que te congela hasta las garnates y solo está lleno de gente haciendo windsurf, que ha puesto un atendedor de ola automática porque aquí no hay ola. Claro, manda cojones, puto empresario. Él siempre ha tenido un dato como Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Bangladesh y Malasia para conseguir poner mar en el Tíbet. Pues sí, eso es lo que ha pasado. De hecho, si usted sale ahí vela y mira bien el fondo del mar, está lleno de restos de gente que murió en el tsunami. ¿Sabes? Lo han cogido y lo han metido ahí todo a casco porro. No puede ser. A casco porro no me diga que se ve también la hora chanante allí. Sí, cuenta cojones. Están ustedes en el límite de la catástrofe. Por cierto, ¿qué tiene que decir el concejal de... que ha respetado semejante despropósito? ¿Por qué le han quitado ustedes la tienda a este honesto hombre que vivía tan tranquilo aquí sin apercibirse de las posibilidades de desarrollo que el Festival de Eurovisión concedía al Tíbet? Pero quitarle la tienda a este hombre. Pero si este hombre me la pidió, él mismo lo puede decir. Este hombre me pidió su tienda porque quiere que su ciudad progrese, como estamos haciendo progresar todas las ciudades del litoral español. Y nosotros no hacemos nada más que un poco hacer de punta de lanza de ese turismo de calidad que llevamos a todas las partes del mundo, con urbanizaciones buenas, de calidad, en un entorno donde todo está integrado con materiales naturales propios de la zona, ¿vale? Como pueda ser el mar de Tailandia, por poner un ejemplo, y cosas así. ¿Qué más quiere que le diga? El gobierno chino no es más que un medio intermediario en una cuestión que es meramente fáctica entre los habitantes de aquí y nosotros, que somos el ayuntamiento responsable de esto. Digamos que le puede preguntar a cualquiera del pueblo, que está muy contento con las obras. Y de los 14 últimos participantes de España en el Festival de Eurovisión, en una gala itinerante dirigida por José Luis Moreno, ¿qué necesidad había? Hombre, está claro que no vamos a ofertar una nueva zona de ocio, sin darle una ligera publicidad, ¿no? Tenemos que anunciarlo y la mejor forma era traer música de calidad para que, para como contentar esa ansia de cultura que tiene el pueblo y para traer a tu hijo de fuera, que vamos, José Luis Moreno, no me jodas. ¿Quién trae hoy día a José Luis Moreno? Pero es que además vienen con un... para que se enteren de que eso en España viene con un recaudador de la calle, que está pasando por... Pero no esperará que se nos tiene esto de piratas con sus ordenadores y, joder, sería lo más. O sea, esto tiene que estar controlado. Y si un artista viene aquí, tiene que cobrar su caché y que nadie se lleve nada. Ya, porque si no es la muerte de la cultura. Y todo. Exactamente. Las familias que está el pobre hombre que fabrica CDs uno a uno, mano a mano, y que ese hombre no come. Sí, tal. José Luis Moreno igual es un creador, y... un creador de vivencias puras con sus muñequitos. Entonces, pues, al ser un creador, tiene que llevarse su parte, porque crea esencia pura. Pero no me... es que ustedes han titulado la gala "Dime qué hermoso y español eres". Hombre... No, pero no lo noto usted. Bueno, usted no, porque no está aquí con nosotros, pero si ve fotos se dará cuenta de que el Tíber es muy español, con sus trajes de palabayes, con su gente morenita, con sus franquitanitos, con su gente muy abierta, muy amable. Bueno, pero me llamo también. Claro, sombreros mexicanos, durmiendo la siesta en la puerta, comiendo burritos de carne de yak. Ya, que digamos es toda una... con su pan de fondo, muy hondo. Es toda una orgía de luz y de color, ¿no? Exactamente, aquí la gente solo quiere agradar al turista que llega de fuera. Da el sitio perfecto. ¿Y qué me puedes decir de los 65 millones de tailandeses que están llegando a su casa porque les han inundado el país entero para llevar el mar a la costa del Tíber? Hombre, eso ha sido algo fortuito. Eso básicamente iba a ocurrir y simplemente nosotros hemos encauzado ese mar. Hubiera generado más problemas aún si no lo llegamos a encontrar, para poder redirigirlo hacia esa zona donde realmente hacía falta, porque nosotros hemos traído el agua. El agua es vida. Hemos traído la vida a estos pobres tibetanos. Solo comían pasta de semilla de ajonjolí y de vez en cuando caía alguna gallina. No me jodas. No, no jodas, pero... ¿Sabe usted que el primer hombre que pisó el Tíber fue español? No lo sabe usted, ¿verdad? Pues ya lo sabe, hijo mío. ¿Por qué? Porque todos los hombres son españoles en el fondo, quizá, como decía. Pues somos la primera potencia colonizadora. Hemos llevado la cultura a todo el mundo. En parte, todas las culturas maman de nuestra sabiduría, de nuestro saber estar. ¿Y el castellano como? Y el castellano, el tibetano, en el fondo, si lo escucha usted bien de refilón, tiene un deje muy malagueño. ¿Muy malagueño? Pues no parece más bien que sea del mismo Quintanar de la Orden en Toledo. Bueno, eso mejor dejárselo a los entendidos del tema. Ah, ¿quiere usted decir que también ha traído al Tíbet a la Real Academia en...? Oh, por supuesto, ¿cómo esperará usted vender productos típicos del Tíbet si el tibetano típico no está adiestrado en las lenguas de la nuestra España? ¿Cómo quiere usted que un vendedor de helados de la playa mediterránea que hemos montado aquí venda helados sin tener un acento típico de vendedor de helados de la costa gaditana? O sería lo mismo, ¿cómo va a gritar un tibetano al bombón helado, al rico bombón helado, si no lo hace con la gracia y el salero colombino de un capitán? No me joda, hombre. No me joda. ¿No tienen ustedes ninguna preocupación sobre la diversidad cultural? Diversidad cultural, pero si vamos a traer alemanes, ingleses, franceses, nosotros somos el progreso y la pluralidad de A lo que quiere de la gente que vive en el Tíbet, que... Hombre, les vamos a ofrecer puestos de trabajo dignos, para que ellos... ¿Ustedes unos al mes, quizás? Estará aquí para un pastel de vida, por supuesto, y a su crecimiento económico. Sería absurdo pagarles un mineral para que ellos mismos sean ricos. Ya, que no podrás salir del Tíbet. Nunca jamás. Bueno, pero lógicas. Claro, no, no lo diría. Pero una pregunta de la que no está poder pensar. ¿Qué es magia? ¿El agua? ¿El golf? ¿O los programas del corazón de la gente? Hombre, si yo fuera mi señora Maguana, te respondería, obviamente, que los programas de corazón de las 16:30. Pero con mucho respeto, donde se ponga una buena partidita de golf, con sus bolitas y sus palitos, tú le das a esa pelota. Sientes que España se te mide dentro, gritando, ¡viva! ¡Ole! Con mi señor, me conté justamente el británico de la tercera Albion. Bueno, que nosotros hayamos estado en un segundo plano en este deporte no quiere decir que no haya sido meramente algo típico español. Si no, fíjese usted, en El Ilustrísimo, como jugaba el golf en esos documentales del Lobo, con un brío, quedaba bien el hombre. Y además, es algo muy del pueblo, ¿no? El golf. Es bien que niño no coge un palo a temprana edad, empieza a darle a pelotitas que encuentra con la casa, es típico de este país. Siente un poco en plena naturaleza con ese césped tan verde y punta con los pelos, no sé, un animal, un vendedor, ese... que en la actualidad ya forma el calor y de la gusta, ¿no? Sí, hemos puesto justo al lado del Carrefour una zona de esparcimiento para que las familias puedan tomarse sus aperitivos, sus snacks que compren en el centro comercial, sus hamburguesas, y se lo coman tranquilamente en una especie de zona de camping para familias, con su zona de asadores y socios culturales, sus jardines, sus columpios para los críos, sus cines, multicines. Vamos a dar más de 57 salas, una de ellas para invidentes, sala donde podrán tener cine de alta calidad, porque... y habrá otra sala que está prevista con sonido para ovejas de Albeck. ¿Se dan cuenta, entonces? El enemigo no hace prisionero y es desviado. Sala que tiene para ovejas de Albeck, ¿no? Dios, pretenden acabar con todos los viajeros. Perdona que le diga. Para mí el viajero no es más que un hit. Es un desecho. Desde las agencias de turismo, el Ministerio de Turismo y los patronatos de turismo, estamos intentando acabar con esa lacra, que es el viajero. O sea, con el viajero, que no representa nada más que un turismo, no es turismo, son una pandilla de indeseables hippies, que lo único que hacen es viajar a los sitios con poco dinero, no consumen, no generan riqueza en el sitio, básicamente esquiman las posibilidades que tiene ese sitio. Yo prefiero ver un turismo de calidad, esa familia entera que hace una ruta en 15 días por una zona que antes era inhabitable y que ahora pueden consumir cervecitas, tapitas, comprar productos típicos creados por los mismos habitantes de la zona, ¿sabe? Crear pañitos con figuras como, no sé, como un Buda, por ejemplo. Lo bien que queda un Buda en un pañito tejido por un tibetano, eso es como una gitanita y un torito. Eso solo lo puede hacer, claro, estamos. Pero, ¿qué piensa usted de que Sevilla, que tiene casi 1,5 millones de habitantes, incluya personas que renieguen de la gitanita y el torito? Por saturación. ¿Pero se refiere usted a un turista o a un habitante de la ciudad? A un habitante de la ciudad. Hombre, esos... no generan beneficio a la ciudad. Básicamente son... no quiero utilizar la palabra desecho, pero... básicamente no genera beneficio. Son gente que lo que se dedica es a protestar en vez de intentar crear una ciudad bonita que sea la Sevilla del 2009 que queremos. Bueno. Ya que estamos, ¿qué puede decir usted de que en Sevilla haya barrios que no son como el barrio de Santa Cruz, sino que sea barrio de bloques de 12 pisos, de bloques de los años 60 y 70, de 12 pisos donde vive la gente? Hombre, básicamente viven hacinados porque les gusta. La gente que vive hacinada en bloques de 13 y 14, no sé cuántas plantas, en el fondo les gusta vivir juntos, con toda la familia, rodeados de abuelos, rodeados de televisores, donde los programas del corazón son su único entretenimiento, son gente que no colabora, que en vez de hacer peciferón, enseñando a vivir, a beber buen gazpacho, se dedican a estar en su casa, sin promocionar su ciudad, que es lo que en el fondo les da de comer. Yo, personalmente, los echan. Claro, esos bloques de piso, pues, lo están construyendo ustedes aquí en el lugar. Parece que no se debe pelitón, igual en el lugar más gente, ¿no? Pero una cosa es el alcance autóctono afinado, y otra cosa es el turista afinado. El turista afinado tiene que estar así por mera naturaleza. El turista, cuando llega a un sitio, necesita ver gente como él, necesita ver turistas, necesita que haya cuatro bares Manolos debajo del bloque. Necesita que las tapitas estén dadas a granel, ¿sabe? Con una cotoletilla rigosa. Necesita que el vecino de enfrente se le escuche mientras gime con su mujer, porque las paredes son de papel. Necesita ese afinamiento. El turista básicamente necesita de otro turista para ser el turista. El viajero no necesita de otro viajero, pero el turista sí. El turista, si tú eres Pepe y plantas tu sombrilla aquí, yo soy Manolo, yo cojo y planto mi sombrilla a menos de 1/2 metro de la tuya. ¿Por qué? Aunque tengas toda la playa para ti. Porque básicamente el otro turista es tu enemigo. Quiere a quitarte tu turisteo, te quejas de él, pero lo necesitas, ¿sabes? Tú necesitas del otro que esté al lado dando por culo en tus 10 días de vacaciones al año. Es lo que te da ese sex appeal de las vacaciones familiares. Lo que les da a ustedes ese sex appeal el dinero con tanto y tanto y construir moreno con el estado de... ¿Cómo se llamaba el no tan horrible era ese? Vive enfermo, rey de español. Bueno, yo había cogido otro libro, que era básicamente... es España, pero es España. Y con respecto a lo de José Luis Moreno, que es muy amigo mío, no voy a seguir hablando porque es realmente un representante de nuestra tierra aquí en Tíbet. Cuando saca a su viejo Macario, los tibetanos, he visto a tibetanos llorar de emoción cuando ese José Luis Moreno ha sacado a Macario. Y no, una divinidad casi divertida José Luis Moreno. No sé, el problema es que son todos los fronteras. Bueno, ya hemos tenido suficiente para controlar la brutalidad del enemigo al que nos enfrentamos. Jamás es brindar toda Tailandia para que el templo de Potala esté junto a toda la iglesia. En fin. Mientras las fuerzas turísticas intentan el imposible de acercarse al concepto de Dios, acercarse al concepto de totalidad, acercarse al concepto de infinito, acercarse al concepto de José Luis Moreno, acercarse al concepto de Aquarius de Rafael, acercarse al concepto de María Jesús y su acordeón, y acercarse al concepto de Eduardo Zaplana, las fuerzas de la exploración libre y del aprendizaje de otros modos de vida a partir del desplazamiento de motivación no económica siguen resistiendo. Seguiremos informando desde esta estación de radio independiente al pie del cañón. Resistiremos, sí, lo que queremos, bien, aunque queremos el después para la rebaja. Para quien quiera escarbar.